tras una larga temporada en prisión. Ha ido todo muy bien, gracias. La sociedad que él conoció había cambiado. No más IVA. Sus convicciones se derrumbaron. Ya hemos subido suficientemente los impuestos. Esto ha tenido que ser los catalanes, Torrente. Su mundo se vino abajo. ¡Maldito! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo! ¡Yo os maldigo a todos! Ahora ya nada podía detenerle. Estamos planeando dar el golpe del siglo. Vamos a preparar un grupo de gente defraudados por el sistema, pero con expedientes limpios y con trayectorias intachables dentro de los cuerpos de seguridad. Torrente, acuérdese que yo soy el número uno en lo mío. Ya, pero es que nadie sabe lo que es lo tuyo. ¿Qué tal, Torrente? ¿Eh? Es un plan perfecto. Torrente 5. Well, that ended well.